Para charlar mejor de esto, tenemos en comunicación a la autora del proyecto, la concejala del Frente de Izquierda, Micaela Blanco Minole, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Micaela? Buen día. Hola, buen día. ¿Cómo estás, Darío? ¿Cómo están todos por ahí? Muy bien, un gusto charlar contigo y sobre todo de noticias como esta. Ay, sí. Igualmente, la verdad. Bueno, ¿cómo fue este proceso? ¿No? Arrancó en el 2018 y ¿cómo fue este proceso hasta que se hace realidad esta reglamentación? Mirá, nosotros presentamos este proyecto en el 2018, apenas ingresé yo como concejala Frente Izquierda en la Valle, en mayo del 2018, y bueno, desde ese momento, digamos, venimos insistiendo y peleando, digamos, para que se apruebe el proyecto, y digamos que sobre nuestro proyecto lo que se aprobó, digamos, fue que se reglamente en un plazo no mayor a 90 días las licencias por violencia de género para las trabajadoras municipales. Así que bueno, creo que es un paso muy importante, porque desde ya eso es muy importante para las trabajadoras, ¿no?, contar con este derecho. Pero bueno, también nosotros lo vamos a seguir de cerca, ¿no?, porque sabemos que muchas veces se hacen declaraciones de intenciones, de buenas intenciones, digamos, hacia las mujeres, pero bueno, después no hay cambios concretos, entonces también queremos seguirlo de cerca, sobre todo también para informarle a las trabajadoras todo lo que vaya pasando y que si de una vez se reglamentan las licencias, bueno, sepan también que van a contar con ese beneficio, podríamos decir. Excelente. Micaela, ¿qué pudieron palpar, digamos, en la realidad de las trabajadoras? La Valle, bueno, tiene un contexto, una realidad de lucha, de mucha resistencia, de algunos femicidios, también desapariciones que han conmocionado a la provincia y al país, en el caso de bueno, que podríamos nombrar claramente, Joana Chacón, bueno. ¿Cómo viene a jugar todo esto? ¿Cómo viene esta realidad que se desprende del departamento en lo que vivencian las trabajadoras ahí del Estado? Mirá, yo creo que es muy necesario, la verdad, estas licencias. Contando, digamos, los datos del Estado, digamos, la Valle tiene altos niveles de violencia de género. Y además se le suma que es uno de los departamentos con mayor pobreza estructural, lo cual agrava muchísimo más la situación de las mujeres trabajadoras o de las mujeres que no tienen trabajo, digamos, también. Entonces, creo que de alguna manera las licencias, en este caso, son una conquista, porque también han sido parte, digamos, de la lucha del movimiento de mujeres, que desde hace 5 años viene peleando por ni una menos, que incluso acá en Mendoza empezó mucho antes, como vos decías, con los casos de Joana Chacón y de Soledad Olivera de la Valle, y que muchas, digamos, también de las mujeres de Mendoza, incluida yo, también nacimos a la vida política en ese momento. Y me parece que esto, pelear por las licencias, bueno, que ahora se hacen más real, digamos, pero también seguir peleando por la emergencia en violencia de género, porque estamos en un contexto, sobre todo ahora, digamos, que se ha agravado con esto de la cuarentena, donde la situación de violencia se ha recrudecido. Y bueno, es muy necesario que el Estado se haga cargo, que como venimos levantando justamente desde el movimiento de mujeres, el Estado es responsable, entonces que se destine el presupuesto suficiente y se le den herramientas a las mujeres víctimas de violencia de género para poder sobrellevar esa situación, como puede ser una asistencia económica, como pueden ser refugios, como pueden ser planes de viviendas a tasa cero. Eso es algo por lo que hay que seguir, digamos, peleando tanto a nivel nacional como provincial. Excelente, Micaela. Claramente una conquista, uno ve la fuerza que tiene el movimiento de mujeres, feministas, de diversidades, y quizás debería ser algo más cotidiano, ¿no?, estas conquistas. Pero no sucede así, ¿no? Lamentablemente, en distintas partes del Estado. Ustedes lo pudieron conseguir ahí en La Valle, pero en otro departamento no está. En otras partes de los trabajadores del Estado, por ejemplo, trabajadores de la educación, todavía no se puede reglamentar esa licencia, ¿no? Está todavía esa mirada y ese accionar del Estado que hay que seguir transformando, ¿no? Sí, así es. Bueno, en estas licencias particularmente sí se aprobaron en Capital y en Guaymallén hace ya algunos años con nuestras compañeras del Frente de Izquierda que estaban como concejalas ahí. Pero sí, es cierto que, bueno, que hay que seguir, digamos, insistiendo y planteando este tipo de proyectos y, como te decía también, ¿no?, la fuerza del movimiento de mujeres en las calles. Porque sabemos que en realidad es la única manera de realmente conquistar todos los derechos y libertades también que nos faltan. Claro, y que, como decías, que vaya acompañado con otros, ¿no? La vivienda, el trabajo, bueno, y otras cuestiones que fortalezcan, ¿no?, esta lucha. ¿Algo que te gustaría agregar, Micaela? No, nada más. Simplemente, bueno, eso, ¿no? Que es un paso, que es un logro muy importante y que vamos a seguir bien de cerca los avances también, porque creemos que es fundamental que se reglamenten, que se cumpla también con la ley, digamos, vigente, tanto nacional como provincial, que también reglamentan las licencias por violencia de género. Y bueno, creemos que es muy importante esto porque, por ejemplo, no se le tiene que exigir a la trabajadora ninguna presentación o denuncia previa, sino que puede contar con equipos interdisciplinarios, especializados, de profesionales, para que le tomen de alguna manera la denuncia y puedan seguir el caso, y sobre todo que son equipos de asistencia. Así que bueno, que es un paso muy importante, que estamos contentos y que vamos a seguir de cerca cómo avanza. ¿Cómo es el mecanismo establecido para el pedido de la licencia? ¿Qué debería hacer aquella mujer que se encuentra en esta situación? ¿Cómo debería proceder? Mira, eso depende de la reglamentación, claro, nosotros planteamos que tiene que hacerse según la legislación vigente, como la 26.485, por ejemplo, que es la ley nacional, que se plantea justamente esto que te digo, ¿no? Que no hace falta ninguna denuncia o presentación ante la fiscalía, por ejemplo, ya que sabemos que son procesos que revictimizan a la víctima, y que la trabajadora puede solicitar la licencia ante un equipo interdisciplinario, es decir, con psicólogos, psicólogas, trabajadoras sociales, médicos, abogados, etcétera, que sean idóneos, digamos, de este tema, y que puedan asistir o atender a la víctima y al proceso que se inicia a partir de ahí. Y se le puede otorgar la licencia según el caso, digamos, la cantidad de días, o incluso se le puede considerar la falta, ¿cómo se dice? Justificada, digamos. Sí, en realidad lo que quería decir es como, bueno, si se llega tarde al trabajo, o se le pueden acomodar los horarios, exactamente. Claro, que se considere claramente, sí, sí. Y sí, desde ya, que no se le recorte el salario ni se le deje de pagar por completo. Eso es algo muy importante, porque, bueno, son licencias con goce de sueldo. Así que, bueno, hay que ver cómo se reglamenta, pero si se hace como está la legislación vigente, debería seguir estos pasos. ¿Crees que puede haber alguna particularidad ahí en relación al lugar, a La Valle, en esta reglamentación, o que va a ir por este carril de la ley nacional? Mira, a mí me parece que sería muy importante que vaya por el camino de la ley nacional, porque porque, bueno, como te decía, es bastante completo y muy necesario. Sí, creo que es como te decía recién, con la necesidad, por ejemplo, de aprobar la emergencia en violencia de género, que implica presupuesto para otro tipo de cosas también, creo que en la base, por ejemplo, sería muy necesario un plan de viviendas, por ejemplo, para las trabajadoras o para las mujeres que se encuentran en esta situación. Excelente. Felicitaciones, Micaela, y bueno, seguiremos muy atentos en la reglamentación y, bueno, un gran paso, una gran conquista. Te mandamos un fuerte abrazo. Muchísimas gracias a ustedes. Abrazo grande. Micaela Blanco Minoli, concejal del Frente de Izquierda.